hacemos esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Hasta cuándo lo vamos a soportar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Bueno, vamos a estar Angélica, la mamá de Jonathan, y Juan Manuel, el abogado del caso de Jonathan, así que nos van a contar, le vamos a dar la palabra a ellos. Buenas noches, bueno, gracias por invitarnos. Hoy estamos tratando una problemática de ese gatillo fácil, y muchas veces cuando hablamos de gatillo fácil tenemos que entender que de dónde proviene el término, ¿no? Gatillo fácil, la facilidad. ¿Por qué se puede aplicar tan fácilmente un gatillo? Y se puede aplicar fácilmente un gatillo cuando hay precisamente una maquinaria que facilita la aplicación de ese gatillo. Y esa maquinaria es el poder político, es el poder judicial, y es la maquinaria que en el día de hoy está saliendo a enfrentar directamente a quienes denunciamos la aplicación sistemática de la muerte y la utilización de los menores para la comisión de delitos. El señor ministro de la provincia de Buenos Aires, ministro de Seguridad, el señor Estornelli, se ha enfadado porque un juez de la provincia de Buenos Aires, el juez Arias, que salió a denunciar en estos días la utilización de niños como móviles para la comisión de delitos. Y digo niños porque los adolescentes también son niños. Lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y lo dice la Convención de Protección a la Niñez. Cuando el juez ese dijo lo que dijo, se escandalizaron. Pero se escandalizaron porque lo dijo un juez. Y cuando habla un juez no es lo mismo que cuando habla un ciudadano común. Porque hace rato que venimos denunciando esto. Y el ministro, en vez de escuchar las palabras del juez, de algo que vemos todos los días, salió a enfrentarlo. Y cuando las organizaciones de derechos humanos salimos a denunciarlo, lo que hizo, nos convocó a que hagamos las pertinentes denuncias. Le queremos comunicar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que en el día de ayer radicamos denuncias ante la Fiscalía General de San Justo, la denuncia pertinente poniendo nombre, apellido, número de documento y el domicilio de las personas que denunciamos. Y queremos comunicar esto para que sepa que lo que estamos diciendo es una realidad y es una verdad y que va a ser probada. También lo vamos a hacer en la Capital Federal en el transcurso de esta semana. Vamos a concurrir a la Procuración General a hacer la denuncia pertinente y le vamos a dar nuestro nombre y nuestro apellido porque no tenemos ningún problema en dar el nombre y el apellido. Y creemos que el juez que hizo esto fue muy valiente, pero se acordó tarde, ¿no?, de hacerlo. Le agradecemos que lo haya hecho. Y vuelvo a reiterar lo de la facilidad. El poder político está siendo cómplice, pero el poder judicial también, y el Ministerio Público también. En el caso que ahora Angélica le va a contar, que todos estarán acá al tanto, el poder judicial se encargó en todo momento de privar de derechos a la familia, de la posibilidad de que la familia tenga su derecho a constituirse como querellante en la causa. Los argumentos son vacíos. Obviamente ahora tenemos el recurso de apelación presentado y vamos a ir a la Cámara de Apelaciones el día 9 por la mañana. Vamos a tener la audiencia, ya que afortunadamente a través de una queja la Cámara nos concedió los recursos y tenemos la posibilidad de la audiencia oral que nos va a permitir dar vuelta el sobrecimiento del policía implicado en la causa y poder constituirnos como querella en la causa. Pero no solo los fundamentos del juez fueron vacíos, sino que hubo un obrar totalmente doloso por parte del señor Facundo Cubas, que parece que está un poco ensañado con los organismos de derechos humanos y con los abogados. Bueno, con las familias ya sabemos que están ensañados porque a toda familia pobre es muy difícil que el Poder Judicial la atienda. Y el mismo día que ese señor me autorizó a retirar las fotocopias, que autorizó a los abogados y a la familia a retirar fotocopias de la causa, sospechosamente el mismo día, una hora antes de que autorice a la familia a sacar la fotocopia, sobreselló al policía. Esto es un caso inédito, ¿no? Que es una burla realmente. Esto es el Poder Judicial. Esto no opera nada más que en la Capital Federal, opera en todo el país. Tenemos casos de Chaco, Formosa. Tenemos un caso ahora nuevo en Entre Ríos. El gatillo fácil opera en todos lados, y opera en todos lados porque no se soluciona la problemática el hambre y la miseria. Y hay dos formas que están siendo desde hace años aplicadas por la policía. Tienen dos formas de solucionar el problema de la juventud de nuestro país y de la pobreza. Una forma es matando a los pibes. Y otra forma es utilizando a los pibes para la comisión de delitos. Y si quiere prueba, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y ayer hizo una declaración el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Macri, si quiere pruebas, se las vamos a dar una por una. Aunque le tenemos que comunicar que las pruebas se las vamos a dar con reserva, porque es muy difícil que los niños que están siendo implicados y que están siendo utilizados por la policía tengan ganas de ir a contarle al mismo Poder Judicial que apaña a la policía, que la policía los incita para robar. De todas formas, la denuncia no la van a hacer los chicos, la denuncia la estamos haciendo nosotros y le estamos diciendo cómo es la forma en que está operando esto y cuántos años hace que está operando esto. Lamentablemente, esto tiene que tener una pronta solución. Y la pronta solución se tiene que dar con la intervención de todos. Necesitamos que cada uno de nosotros diga lo que ve. Y no tenga miedo. En San Justo, por ejemplo, organizamos una comisión, y acá en Lugano, Angélica les puede comentar mejor, pero también organizamos una comisión de la que están participando los compañeros de la Olla. Comisiones en cada barrio para que cada vez que tocan a un pibe de los nuestros, vamos a ir a las puertas de las comisarías y no nos vamos a dejar descansar en paz. Y los comisarios van a tener que dar las explicaciones correspondientes ante cada detención. Y es muy importante que logremos articular estas políticas de organización en los barrios, porque desde el Estado no va a venir absolutamente nada. A veces nos llaman de las oficinas del Estado y nos cuentan, nos quieren que le contemos el caso, y si lo contamos el lunes, el caso, y el viernes te llaman de vuelta porque perdieron la carpeta. Y después te vuelven a llamar el lunes porque encontraron la carpeta, pero quien anotó la carpeta no se le entiende la letra. Y resulta que la persona que no se le entiende la letra está de vacaciones en Cancún. ¿Sí? Pero obviamente pasó a retirar su recibo de sueldo un día antes. Obviamente esto se frena nada más que con organización. En San Justo ayer tuvimos una experiencia muy concreta. No sé si están enterados, ayer se hicieron dos operativos en la Villa San Petersburgo y en la Villa Santo Vega. Esos operativos que se realizaron como se realizan siempre. A diestra y siniestra agarran una orden de allanamiento, ellos van a buscar un supuesto delincuente, allanan una casa y terminan allanando 18 casas, llevándose 28 supuestos delincuentes, encontrando cocaína, granadas, ¿sí? Y seguramente terroristas internacionales. El problema es que cuando no existe la organización, los compañeros quedan detenidos, los chicos son detenidos, los menores no pueden estar detenidos en las comisarías, pero cuando hay organización, instantáneamente la policía tiene que dar vuelta atrás, y ayer, afortunadamente, no quedaban detenidos, quedaban 9 detenidos hasta las 10 de la noche, y hoy por la mañana estaban saliendo todos los detenidos. Esto es muy importante porque se pueden evitar muchas cosas, entre otras, que no muera más nadie en una comisaría, que no suceda lo que sucedió con Jonathan, lo que sucedió con con Angélica, aquella noche que algunos de ustedes lo saben porque estaban en la comisaría, fue detenida de manera clandestina, golpeada por el personal policial y no teniendo posibilidad de tener un abogado porque no había teléfono en la comisaría, mejor dicho, no es que no había teléfono, no había línea telefónica porque el comisario en persona se encargó de cortar la línea. Esto es un hecho gravísimo, que una comisaría no tenga línea telefónica es la existencia de detenciones clandestinas dentro de una comisaría. Pero esto no es nada anormal, se ha convertido en una normalidad. Entonces, cuando uno va a denunciar esto, fuimos al Poder Legislativo de la Nación hace 2 meses atrás y yo expuse y planteé el tema de la irregularidad de los libros de detención, que en todas las comisarías donde estamos haciendo allanamiento los libros están adulterados. Y una legisladora me dijo que, perdón, una diputada, me dijo que esto se ha convertido en algo normal. Y le dije, el problema de que se haya convertido en algo normal es que ustedes lo están haciendo norma, porque ustedes son los encargados de legislar. Y para mí no es algo normal que un libro donde consta la detención de una persona esté sin foliatura, sin numeración, esté roto, le falten hojas, porque dentro de esos libros están nuestros hijos. Y no es un dato menor, porque son detenciones clandestinas. La fiscal del caso de Luciano Arruga, cuando intervino en la causa, la nueva fiscal, no la primera fiscal, cuando intervino en la causa fue a llenar la comisaría, el destacamento. Y cuando fue al destacamento de Lomas de Mirador, se encontraba con la puerta cerrada y el personal policial durmiendo, seguramente después de una alta gira que han tenido en la noche. Esto es un hecho gravísimo, que un destacamento tenga las puertas cerradas, cuando la comisaría tiene que tener la puerta abierta permanentemente. Para eso está. Es decir, no es un casino donde a determinada hora del día se cierra la puerta para acomodar la ruleta. Es una comisaría, supuestamente encargada de custodiar la seguridad de todos. Estos hechos los estamos denunciando uno por uno, y es importante este tipo de manifestaciones, este tipo de reuniones, para que seamos conscientes de lo que está pasando. Porque a veces es muy común verlo, pero nos cuesta llegar a la información. Porque acá viene otra complicidad, que es de la cual quería hablar en un cachitito y después le voy a dar la palabra a Angélica. La complicidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy simpáticos. Cuando salió a hablar el juez, nos llamaban por teléfono todos los días, porque quieren que hablemos de los pibes y están preocupados. La gente de TN llamaba preocupada, ¿no? Queremos que hablen del caso Luciano. Y yo me reía porque cuando apareció el caso de Luciano, un periodista de TN, al cual le pedí derecho de réplica y no me lo concedieron, por eso en la invitación del programa decidí formalmente no ir, porque hasta que no me den la réplica de la acusación seria que se hizo a la familia de Luciano Arruga, entre otras vincularla con el narcotráfico, ahora se ve que están interesados de que se hable. Y están interesados porque habló un juez, y porque ahora hay un problema interno entre ellos. Habló un juez y ahora se están tirando la pelota uno a otro. Y acá el problema no es quién tiene la pelota. Acá el problema es quién dirige el partido. Y el partido lo están dirigiendo los mismos que asesinaron e hicieron desaparecer a 30.000 compañeros. Eso debemos ser conscientes. Nuestro sistema jurídico sigue estando regulado por leyes que fueron sancionadas durante gobierno de facto. La democracia que siempre a viva voz salimos a hablar y a criticar a otros países del mundo, Venezuela, Cuba y Ecuador, es una democracia que está carente de validez toda vez que tiene una constitución de facto. La constitución actual, la constitución nacional, es una constitución de facto. La constitución vigente es la constitución de 1949, derogada por el golpe de Estado de 1955, derogada por un decreto en el año 57, por la famosa, entre comillas, Revolución Libertadora. El Código Civil es un código totalmente de facto, reformado en 1968 por el señor Borda, que fue ministro del Interior de Onganía y fue ministro del Interior de un gobierno que asesinó, mató y, entre otras cosas, desalojó las universidades y produjo lo que conocemos, el cordobazo. La Ley de Sociedades Civil y Comercial, la que regula los medios de producción, es una ley sancionada en el año 1972 con la firma del general Lanusse y sigue aún vigente. Y la Ley de Contrato de Trabajo, la ley que regula la fuerza de explotación, es una ley organizada y reordenada en el año 1976, más precisamente junio del año 76, y lleva la firma de Videla. Si quieren pruebas, y si los ministros quieren pruebas, que vayan a algún puesto de diario, compren las leyes, que están las firmas de los dictadores que las sancionaron. Por eso, le decimos, desde esta parte, que es bien lo que dijo el compañero, que a veces la ley se viola, pero a veces no hace falta violarla, porque la misma ley los apaña. Y los apaña porque hay un poder político cómplice y que es productor de lo que está pasando hoy, que es la muerte de nuestra juventud, que es la muerte de nuestro futuro. Bueno, buenas noches, yo soy la mamá de Jonathan Lescano. Y muchos me deben conocer y otros veo unas caritas nuevas, quizás no conocen el caso de mi hijo. Jonathan fue desaparecido el 8 de julio, encontrado asesinado el día 14 de septiembre junto a mi abogado, y después de una larga búsqueda y haciendo todas las denuncias, mi hijo fue enterrado el día 11 de septiembre, cuando nosotros los dan la orden para ir a ver el cuerpo a la morgue judicial. El día 14, que fue un día lunes, a mi hijo lo habían enterrado el día viernes, como NN, en una bolsa, un tablón, una tira, y así lo encontramos a Jonathan y a Ezequiel. Ezequiel no fue enterrado, estaba a punto de salir para el cementerio de Chacarita, y ahí empezó otra batalla, ¿no?, de seguir luchando para que se esclarezca la verdad. Como decía mi abogado, hay miles de cosas que no se pueden entender, no se pueden creer que hayan escrito todo eso. Ayer justamente comentábamos, porque así como decía el abogado, lo estamos juntando, un grupo de chicos de La Olla, otro grupo de madres en casa, otro grupo de otro lado, de Morón, para que nunca más pase esto, ¿no? Para que podamos estar unidos, para que podamos saber qué vamos a hacer. Hoy, ya hace 3 meses y 21 días que yo no tengo a Jonathan, que cada mañana que me levanto tengo el anhelo de verlo, que cuando veo a un joven con una gorrita veo a Jonathan, que me cuesta muchísimo, que como me decía mi hijo Marcelo, mamá, lo tenemos que dejar ir a Jonathan. Anoche me quedé hasta muy tarde hablando con él porque no puedo dormir, y me decía, mamá, es tiempo, después que el 8 se haga este festival, vamos a descansar, ¿querés, mami?, me dice, porque tenemos que dejarlo de ir. Era tan chiquito mi hermano, 17 años, tenía todo por dar, toda una vida, pero lo tenemos que dejar ir. Y a todas las que son mamá y están acá, a las que no son mamá y tienen hermano y tienen papá y tienen mamá, te cuesta dejar ir una persona cuando realmente la amas. Te cuesta dejarlo cuando vos lo viste lleno de vida y que te dijo, mami, voy a verme a mi chica y vuelvo. Te cuesta. Eso es lo que pasa día a día, pero eso no quita de que Angélica esté sentada o tirada en una cama, sino que me da fuerza y me da vida poder estar con un grupo de personas preciosas, que poder estar proyectando, ver como este día de estar acá, que está 2 horas, 3 horas, poder ver cara nueva y compartir con ustedes, a mí me da más aliento, más vida, porque veo joven con actividades, joven positivo, joven con muchas esperanzas y joven que dan sin pedir nada a cambio. Esto es lo que quería contar de una parte. Ahora yo le quiero contar lo que me pasó el 4 de octubre de este año. Yo fui detenida por la comisaría 52, la cual está denunciada por amenaza, porque un día antes ellos le sacaron una foto a mi hijo. Y estos señores me armaron una causa, y la causa es robo automotor con tenencia de arma y resistencia a la autoridad, siendo que hay testigos que yo, cuando fui a ver a la chica que estaban tirada, que le fui a pedir que la sentara en un cordón, que no la tuviera tirada, me insultaron, me maltrataron. Cuando yo quiero entrar así para ver en el patrullero qué es lo que pasaba con los chicos, arranca el patrullero. Si yo hacía esto, me arrancaba el pie. Entonces hice esto, me tiré para adentro. Me llevaron a 2 cuadras, me tiraron del patrullero a patadas. Me decían, negra de mierda, negra hija de puta, te vamos a enseñar a lo que es cuando denuncia. No, te vamos a enseñar que no denuncien más a los policías o algo parecido. Quilombera, a tu hijo lo mataron porque era un chorro y a vos te va a pasar lo mismo. Bueno, yo hasta el día de hoy tengo el dedo que no puedo mover mucho, no puedo levantar mucho, hasta ahí va mi brazo. Me vino a ver un médico legista, me alojaron en un calabozo, me tuvieron más de 10 horas. Y cuando los abogados y los chicos de la olla y los familiares que se acercaron, no daban información, cuando llamaban, estaban los teléfonos cortados. Yo todo eso no sabía porque a mí me tenían en un calabozo, en pijama, en shortcito y descalza, porque así estaba. Después que pasó todo eso, verlo de vuelta a los policías en el día de ayer, otra vez con el móvil 1847 que me quedó grabado, circulando por mi vereda, todo eso, te causa rabia y te da esto de la impunidad, ¿no? Que los pobres no tenemos derecho, que los pobres no podemos reclamar la vida de un hijo, que los pobres no podemos salir a denunciar a alguien que estudió para resguardar nuestra vida, para cuidarnos, porque no es fácil ser policía, supongo yo no tengo estudio. El que es médico tiene que estudiar, el que es policía tiene que estudiar. Y ver tanta impunidad, y ver que pasan por la puerta de tu casa y se ríen, es como decir, muchas veces dije, Jonathan, te cuidé tanto, hijo, tantas noches sin dormir, y no pude hacer nada, porque ese día me hubiera gustado decirle, Johnny, no salgas, quédate con mamá. O Johnny, volví a casa, porque lo esperé durante 2 meses y 5 días, cada noche, cada día. Y cuando hacía una marcha, había una luz de esperanza de decir, alguien va a ver en los medios. Mientras tanto el juez Cuba ya sabía que mi hijo había sido muerto el mismo día, que ya había sido asesinado. Yo no lo pude ver nunca más. Tuve que besar un cajón de madera y actualmente tengo que besar una cruz de madera. Por eso la lucha sigue. Yo agradezco muchísimo este abogado precioso que me tocó, que lo primero que le dije cuando me junté con él, ¿usted cuánto me va a cobrar? Porque yo no tengo plata para pagarle, pero sí quiero juntarlo para pagarle. Él me dijo, Angélica, quédese tranquila, sin saber nada, porque esto fue el mismo viernes que habían enterrado a mi hijo. Nosotros sin saber nada. El día lunes me dice el juez, el abogado con disciplina, le digo, juez, véngase temprano que vamos a ir a ver la causa. Vamos a ir a ver qué hizo la fiscalía. Por eso estoy muy agradecida. Acabo de acompañar, no se termina en Jonathan y Ezequiel, porque ya tuvimos 2 muertes más de gatillo fácil. Acabo de acompañar a una mamá, una chica, ¿no? Adolescente de 29 años, me parece, o 24, que le mataron al esposo Juan Manuel Verón, la comisaría 36 a golpe. Que cuando la esposa lo va a ver, no tenía el ojo, porque ya lo había perdido. Cuando el ojo te queda totalmente gris, blanco, no se sabe el color, escupía sangre, estaba quebrado en 3 partes, y ellos lo negaron, lo tuvieron desde el día viernes de las 4 de la tarde, este viernes pasado, y el día lunes el juez dispone que vaya al Ceiza, pero al hospital de Ceiza, ¿no? Lo trasladan. Allá cuando lo reciben ven que el chico estaba muy golpeado, hacen todos los trámites el día martes porque tampoco se querían hacer cargo los de la cárcel penitenciaria, ¿no es? No se querían hacer cargo de recibirlo así. Oh, casualidad de ellos y casualidad de la 36 y de todo, pusieron que el chico se ahorcó. Que el chico murió porque se suicidó. Entonces, esta impunidad, yo hoy estuve con esta señora que está a punto de tener, está de 8 meses, tiene un hijo de 7 años, y ella me decía, yo lo conozco a mi esposo no se mató. Y el juez cuando lo vio, porque ya escupía sangre el día lunes, no dijo llévenlo a un hospital público. Llévenlo allá al Ceiza, en el hospital, en la NHPC, que le dicen, que es un hospital de un penal. No lo hicieron atender. Ahora sí lo hicieron atender. Ahora sí. Porque, perdón, en la primera autopsia sale de que él murió, se desangró por dentro, por todos los golpes que tenía. Y tenía 3 costillas fracturadas y el pie, los dedos de los pies quebrados. No termina acá, porque ojalá nosotros dijéramos que sí, termina con Jonathan, termina con Ezequiel, pero sigue. Recién se van a cumplir 4 meses de que mi hijo no está más, y ya hubo en el barrio más de 3 casos. En el barrio vecino, que es Soldati, más de 3 casos. Entonces, es una impunidad total. Es una falta, como decía mi hijo, pedir justicia. Ay, el papelito, si alguien me lo puede alcanzar, que lo tengo en la mochila ahí. Y mi hijo decía, en el papelito que decía, la justicia no es un privilegio, sino es un derecho que tenemos todos, decía mi hijo. Y esto fue escrito en los folletitos que le fueron dados. Yo lo invito, como invitaba a todos, el día 8, vamos a hacer con los chicos de La Olla y otros grupos una actividad, medio festival, ¿no? Hay mucha gente que quiere colaborar. En el Parque Victoria, que tenemos un parque muy lindo en Villa Lugano. Y si sienten de todo corazón, van a ser bienvenidos todos los que puedan venir solamente con su presencia, van a colaborar muchísimo. Y mi hijo cumpliría 18 años. Y a los varones que saben que cuando cumplís 18 años te sentís otra persona, decís, bueno, mamá me va a dar un mejor regalo que hasta, bueno, el anhelo de nosotros que decíamos de Jonathan, cuando vos cumplas 18 años, hijo, te vamos a regalar el coche. No un 0, pero bueno, un 9, iba, por ahí va a ser. Y bueno, hoy Jonathan cumpliría 18 años y a mí me gustaría, por la memoria de Jonathan y de Ezequiel, que pudieran estar acompañándonos. Y bueno, yo esto lo que le conté, lo que le puedo decir como mamá, y que muchos dicen, bueno, los primeros días va a costar, pero ya vas a estar, no. Cuando pasan los días te cuesta más, porque cuando pasan los días vos te das cuenta que no va a volver más. Cuando pasan los días vos sabés que tenés que conformarte, que Él está en el cielo y que te está mirando y que te está ayudando. Y te cuesta, es más difícil, pero gracias a la ayuda de unas personitas preciosas, que no la voy a nombrar, pero la estoy mirando a todos, que los quiero un montón, estas personas preciosas que Dios los puso en mi camino, que cuando los conocí, si no, realmente me hubiera sentido vacía. Están invitados en casa, el jueves es una reunión, y bueno, ahí van a tener mate y agua fría y una puerta abierta para que puedan venir. Y muchísimas gracias, y que lo mío es que nunca más vuelva a pasar, pero pasa. Cada día pasa algo diferente. Muchas gracias, chicos.